¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en lo último del día, cansado pero no por ello desanimado. Bueno, hoy ha sido un gran día para nuestra naciente república, un día lleno de propósitos cumplidos. Hoy, bueno, este fin de semana, este largo fin de semana, aproveché para liberar pendrives que tenía. Compré una primera remesa algo más cara de pendrives a 8 gigas, pero los compré por un precio bastante bueno. Y lo único que el fabricante, el vendedor, solo me vendía 2 o 3 unidades por pedido. No más, están muy baratos. Los pendrives de 8 gigas estaban a, pues no sé si a 3 y pico euros, o sea, estaban fenomenal de precio. Pero bueno, los que vienen de China son más baratitos y eso sí, los estaré liberando masivamente. Cada pendrive, ya lo sabes, bueno, para el que no sepa de qué va esto de los pendrives libres, básicamente, bueno, primero le recomiendo que se vea el vídeo o que lea el artículo que escribí en vidasenred.com, que ya funciona. Y luego, pues les recomiendo que, bueno, eso, que lo lea, ¿no? Básicamente son pendrives que tienen contenido y que el pendrive, pues, esos pendrives repletos de contenido los dejamos en lugares públicos que puedan ser encontrados. Suelen venir con un fichero TXT dentro, tipo LM, donde se explica que es un pendrive libre. Se le invita al receptor a copiar el contenido, a disfrutar del contenido, pero también se le invita a que, una vez usado, el pendrive lo vuelva a liberar, lo vuelva a poner en manos de otro desconocido que pueda beneficiarse de su contenido. Es una idea bastante altruista, bastante loca, es una idea que, bueno, habrá gente que lo maluse, que lo formatee y lo use para meter, yo qué sé, animes, pero un porcentaje elevado de gente, quiero pensar, no lo descarto, pillará la idea y lo disfrutará. A lo mejor no lo liberan, pero sí se benefician de los contenidos. Por supuesto, siempre que uno pone en marcha iniciativas de este tipo, aparece el que no deja ni el que ni nada ni guarda la ropa, es decir, no, ni come ni deja comer. Dice, va, pone excusas y tal, no participa, pero luego tampoco da ánimos a lo que lo están haciendo. Básicamente su labor es desanimar o poner pegas. Yo creo que si no hacemos nada, nunca habrá resultados, nunca habrá beneficios. Si hacemos algo, habrá algunos resultados, algunos beneficios. Por lo tanto, la opción es quedarnos en el sofá gruñendo como viejecitos cabreados, o ponerle ganas, ilusión y hacer algo por, bueno, en el ámbito de la vida que sea. Sea el medio ambiente, sea la protección de los derechos de los animales, de los derechos humanos, de los refugiados, de los niños, de cualquier situación de necesidad que hay hoy en día, que por desgracia pues no son pocas. Hoy he tenido que hacer gestiones en el centro de Madrid y bueno, pues he aprovechado y he estado dejando ahí algunos chismecicos de estos. ¿Qué más cosas? Bueno, sigo dándole muchas vueltas, pero muchas vueltas al asunto de tener el iPad como único dispositivo. Lleva rondándome la idea de comprarme un MacBook Air, pero no como el que yo tenía antes, que era el pequeñito, sino uno de 13 pulgadas. Podría comprarlo, pero luego una y otra vez me planteo, ¿lo voy a usar? Y la respuesta es que sospecho que no, sospecho que terminaría en un cajón como estuvo el MacBook Air en su momento y como ha estado la Surface en su momento. Sospecho que no. Y eso me retrae. Hoy ha habido un punto más que me ha animado a seguir en la línea que estoy siguiendo, que es usar el iPad como dispositivo principal de movilidad y de incluso de creación de contenidos. A mediodía he ido al Apple Store y he ido a comprar un adaptador Lightning que permite meter tarjetas SD. ¿Para qué? Pues para meter tarjetas de cámara de fotos. De hecho, una de las sorpresas que me he llevado ha sido que al meter la tarjeta de la GoPro, Pues resulta que había un vídeo grabado de la primera quedada, que tenía yo el pelo corto, no la melena indecente que tengo ahora. La primera quedada que hice con Rupert en su último advenimiento a España. Es decir, pues será hace un mes y pico o así. Y la tenía ahí, pero no había editado el vídeo. La había grabado con la GoPro, que la verdad es que es súper cómodo para grabar este tipo de cosillas. Y ahí lo tenía muerto de risa. ¿Qué hice? Pues digo, bueno, es el momento de probar el adaptador. Importo los ficheros al iPad, con el iPad lo edito con iMovie y desde el iPad lo subo a YouTube. Todo el proceso de edición de vídeo, recogida de ficheros, subida de ficheros, lo realizo con el iPad. Bueno, y el vídeo de este fin de semana, el vídeo de este fin de semana en esta excursioncita que nos hicimos fuera de Madrid, pues lo mismo. Había algunos vídeos que grabé con la GoPro, los que salen al final del vídeo, en la habitación del hotel, que se ve el mar. Bueno, pues eso lo hice con el iPhone. Lo mismo, adaptador Lightning al iPhone, con la cámara, la tarjeta, la micro SD metida en un adaptador de SD y a su vez metido en el adaptador de Apple. Y una vez importado, editar vídeo y a correr, a correr. Siempre se producen fallitos, ¿no? Yo no sé por qué, pues por ejemplo, hay un fallo mío que es que cuando le pongo la melodía de fondo que viene con iMovie, pues tienes que tener cuidado para que no se mezcle mucho con la voz y lo que haga es entorpecer a la hora de escuchar lo que se está diciendo. La otra es que hay una escena en el vídeo de la escapada en la que salgo hablando en la habitación del hotel y la voz satura un poco. No sé si es porque utilicé el micrófono Boya y entonces el iMovie a lo mejor ahí se hace un lío, ¿no? Hay algunas pistas de voz que suenan más bajitas y otras pistas de voz que suenan más altas, como en la del micrófono Boya, y no sé si esa es la razón. Tendría que ver el vídeo, pero me da una pereza enorme. Me da una pereza inmensa ver el vídeo. Otra cosita, pues el canal de Telegram sigue viento en popa. Viento en popa. Y mirad, bueno, es un canal de Telegram abierto, público, cualquiera se puede meter. Ya hay 84 personas y sigue aumentando. Y abrí el canal porque muchos de vosotros me lo pedisteis. Pues me animasteis a que tuviera el canal y pues bueno, accedí gentilmente como corresponde a mi cargo no electo. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que muchos canales de Telegram, ¿no? Se producen conversaciones muy animadas, alguien pide información, oye, ¿qué portátil me recomendáis? Oye, ¿qué? No sé cuánto. Bueno, otro comparte, hay algunos que están incluso compartiendo libros y temas musicales. Lo que sí es cierto es que llegará un punto en el que las conversaciones serán pues, más difíciles, y yo, que soy una persona que no frecuento los grupos, pues pasarán días sin que me meta en el grupo, porque a veces cuando yo he estado en grupos, en los que ya no estoy, cuando veo que hay 200, 300 mensajes, digo, ya, que esto no me pongo al día ni de casualidad. O se producen hilos de conversaciones que a lo mejor no interesan mucho, porque son dos o tres usuarios hablando de un tema que a mí me es completamente ajeno. Entonces, bueno, esto de los grupos de Telegram, pues tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Luego hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cómo me conecto a la nube? ¿Cómo no sé cuánto? Twitter no es el medio adecuado para pedir soporte o explicaciones que seguro que se van a superar los 140 caracteres. Para ello, toda la información la tenéis en la isla, isla.vidasenred.com. Ahora mismo, el subdominio isla.vidasenred.com lo tengo redireccionado a un servicio gratuito de páginas web de Google que dan 100 gigas de almacenamiento, bueno, gratis. Te roban tus datos, pero bueno, gratis, llamémosle gratis. Y ahí tenéis toda la información. El canal de Telegram, cómo conectarte a nube 1 y a nube 2, que por cierto, tengo que revisar los enlaces. Así que, bueno, pues ahí tenéis todos esos datos. Y una cosita más que os quería comentar en este breve, ¿sí? Breve. Ferrite, dime cuánto. Ah, vale, llevo menos de 10 minutos. Ha vuelto la serie Silicon Valley. Silicon Valley es una serie que va por su tercera temporada. Es una serie de humor, pero más allá de una serie de humor, en realidad es una serie sobre un proyecto empresarial que se está desarrollando. Básicamente es un grupo de tíos que en el garaje de uno de ellos desarrollan un algoritmo de comprensión de vídeo, de comprensión de datos, vídeo en 3D, vídeo en alta definición, y es un algoritmo tan bueno que va a cambiar totalmente el panorama de Internet. ¿Por qué? ¿Qué va a permitir? Pues va a permitir muchísimas cosas. Va a permitir que con una conexión cutrecilla, porque a lo mejor estás en una mala zona o por la razón que sea, pues a todos los efectos tengas una conexión tan buena como si fuera una de fibra óptica. ¿Por qué? Porque el algoritmo de compresión permite que fluyan más datos por el mismo estrecho canal de comunicación. Bueno, la cosa está en que toda la serie es un poco todo el mundo de Silicon Valley, ¿no? Los frikis, los nerds, los geeks, la cultura empresarial de las mega empresas que te dan paquetes de acciones, que te ofrecen buffet libres, gimnasios. Y todo lo peculiares que son los personajes, los programadores que conforman esta pequeña empresa que se llama Pied Piper. En esta tercera temporada, tranquilos, no voy a hacer spoiler, se ve un poquito más de cómo funcionan las startups con toda su y cómo funcionan los Estados Unidos, ¿no? Los prácticos que son. Que hay inversores que están a la caza de buenas ideas, y si tú tienes una buena idea, los tíos van a poner pasta. Pero seguramente no solo van a poner pasta, también van a decir, oye, yo quiero asegurarme de que el dinero invertido va en la buena dirección. Por lo tanto, te vamos a poner a un super mega ejecutivo con experiencia que te va a ayudar a dirigir la empresa o que va a dirigir tu empresa. Bueno, está realmente divertida, está muy, muy graciosa, pero a la vez, pues te das cuenta de que los tíos que han hecho esta serie, los guionistas, conocen, se han empapado un poco de cómo funciona Silicon Valley, porque los que leemos noticias tecnológicas, pues vemos un poquito cómo funciona. Aparte de esto, hay algunos guiños y fricadas pues muy propias, ¿no? De lo que vemos en, pues eso, en nuestros agregadores de noticias. Por ejemplo, en el episodio de hoy atropellan a un ciervo robótico, un ciervo de la empresa Boston Robotics. Y que estaban ahí unos tíos del laboratorio y habían puesto ahí un robot con sus cuernecitos ahí, con sus puntas, y lo atropellan en la carretera, ¿no? El que va conduciendo el coche se cabrea con el cerebro, le pega una patada, y bueno, todos hemos visto ese vídeo de ese robot cuadrúpedo al que le pegan patadas, pero siempre se termina enderezando. Bueno, pues no sé, tiene ese tipo de guiños que están bastante, bastante bien. Y poco más, amigos, poco más. Esto es Vidas en Red, vamos a dejarlo aquí. Gracias, gracias por acompañarme. Un saludo a todos y hasta pronto.